El verdadero cristianismo es pobre. Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, Mateo 11:29. El reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. La humanidad está dividida en ricos y pobres, entendiéndose muy bien que los pobres son todos los seres humanos, hombres y mujeres, que trabajan en este mundo, pues si dejan de trabajar y no tienen ayuda de nadie, pasan hambre. Pero los ricos son aquellos que se apoderan de las riquezas que produce el trabajo, y claro está que los ricos ya tienen toda su vida asegurada. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos muy bien lo que dice Jesús de Nazaret. Nos dice aprended de mí, y él trabajaba para comer. Su oficio era de carpintero, y predicaba el evangelio, o sea, la buena nueva, sin cobrar dinero de nadie. Era pues un hombre pobre, un trabajador. No era rico, y nos dice, aprended de mí. Y cuando dice que el reino de Dios es de los pobres, comprendemos que no basta con ser pobre. Hay que buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y no decimos iglesia obrera, por no confundir a la gente, ya que la iglesia organizada que se autotitula cristiana, catolicismo, protestantismo, etc., es iglesia rica. Y mientras sea rica, económicamente hablando, nosotros tendremos que decir iglesia pobre. Se comprende muy bien que la iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo de Jesús de Nazaret. Porque tanto Jesús como sus amigos o seguidores, los llamados apóstoles, eran pobres. No queremos entrar en polémica con la iglesia rica por sus creencias, dogmas, ritos, ceremonias. No nos interesan, y ellos están en su derecho de creer en lo que quieran. Así como nosotros también nos sentimos con el derecho de decir que somos la iglesia pobre. Es decir, los seguidores de la sencilla enseñanza de Jesús de Nazaret. Lo que no comprendemos es por qué la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, se autotitulan iglesias cristianas. Cuando vemos nosotros, y seguramente mucha gente en el mundo, que solamente es un partido político que siempre va al poder y al dinero, y se apropian de las ideas de Jesús de Nazaret. Comprendemos muy bien que en estas organizaciones religiosas hay personas que de buena fe tratan de seguir a Cristo, un nombre con el que los cristianos llamamos al Espíritu de Dios. Sin Cristo en uno mismo no hay cristiano. El cristiano de Cristo no necesita estudio de ninguna clase para predicar, porque cuando se tiene a Cristo se vive el amor de Dios. Lo que en palabras sencillas llamamos bondad. Aconsejamos a la iglesia rica, a la jerarquía, a los sacerdotes y a los creyentes ricos que devuelvan las riquezas que han acumulado y que éstas sirvan para bien de todos, no para dar limosnitas, si quieren ser de verdad cristianos de Cristo, y que lo busquen cada uno en sí mismo en su propia vida y serán verdaderos seguidores de las enseñanzas de Jesús. Amén. Cayetano Martí, junio del 2003. Amén. ¿Qué decís vosotros? Pues el título del verdadero cristianismo es pobre. Hay una actriz norteamericana, Jane Fonda, estaba casada con un magnate del periodismo norteamericano y ella se metió en una secta protestante y le comía el coco al marido y le dijo, claro, él cumplió la palabra cristianismo al marido, le dijo, el cristianismo a mí no me interesa, esto es cosa de perdedores. De pobre, ¿no? El perdedor se entiende el pobre, ¿no? En Estados Unidos. Y tenía razón. Es cosa de pobres, no perdedores como ellos entienden. Que los perdedores son los ganadores. Cuando ellos, los que se creen ganadores, son los asesinos y criminales del mundo, y ellos son los realmente perdedores. Pero sí, realmente según ellos es cosa de perdedores, cosa de gente sencilla, trabajadora. Claro, lo he definido bien. Siempre lo han sabido a lo largo de la historia los que han perseguido a la clase trabajadora con ideas propias. Y bueno, ¿cómo puede ser el cristianismo rico? Toda la fantochada que tienen armada, la iglesia anglicana, la ortodoxa, con todo el lujo que tienen en Grecia, en Rusia, la iglesia católica también con ese pedazo de lujo que tienen todo el mundo, infinidad de posesiones. ¿Cómo puede basarse en un sencillo carpintero? Que apenas sabía leer, pero inteligentísimo. ¿Cómo pueden basarse en un sencillo obrero? Esta fantochada, pues mira, ha durado 2000 años y parece que ya no les queda mucho público al cual comer el coco y sacar el jugo. Pero bueno, por inercia todavía pueden durar un año. mientras la clase trabajadora, la clase pobre, sigue colaborando, pues el capitalismo seguirá campando las anchas. Que con otros foros en los que participamos en años anteriores, de gente protestante y gente católica, todos están cortados por el mismo rasero. Es decir, unos se creen muy buenos, porque han aceptado a Cristo en su corazón y son salvos, se han salvado. No sé de qué, pero dicen que se han salvado. Los ateos se creen muy inteligentes porque la ciencia por aquí, la ciencia por allá, que no son científicos, que usaran la ciencia, no serían ateos. Podrían ser agnósticos, pero no ateos. Y también, la misma chulería, la misma... Yo soy aquí el listo y todos los que hablan de Dios, los teístas, son esto. Siempre chulería, mala educación y una cosa que los une a todos, ateos y creyentes, porque para mí ateo y creyente es lo mismo. Tienen un dios, se llama dinero. Cuando les tocas el tema de ricos y pobres en el mundo, el dinero, el capitalismo, cuando les tocas ese tema, adiós, ya se pierde toda amistad, toda coincidencia, ya la hemos cagado. Ya empieza el ataque feroz, no a la idea, porque la idea siempre es discutible. Para mí no hay ideas respetables, ninguna, todas son discutibles. Pero empieza el ataque a la persona. Una utopía. Sí, pero aparte ya eso es una idea, contraatacar una idea. No, es el ataque a la persona, ¿no? Porque, en fin, el insulto personal, porque el tema de ricos y pobres, eso, los ateos, creyentes, ya pueden ser musulmanes, testigos de Jehová, católicos, ya es igual, ateos, les tocas el dinero, amigo, eso es Dios, el dinero. La igualdad, ellos dicen igualdad. Entonces, tú tocaré el tema del dinero, que es el verdadero Dios. Y amigo, todos son igualitos. Se te revuelven como fiera enjaulada. Ajá, hombre, claro que yo me puedo hacer rico, puedo poner un negocio, explotar a otros. Sí, pero con tus manos, con lo que tú puedas gestionar, te podrás hacer rico. No, porque yo daré trabajo. Y siempre la misma historia asquerosa capitalista. Siempre el mismo rollo. Y así está el patio, así está el mundo. Y todos se justifican, uno porque Dios lo quiere así, porque la Biblia lo dice, otros porque a mí me da la gana, y en nombre de la democracia. No se comprende la igualdad, no se comprende lo de la igualdad. Es que no se trata tampoco de igualdad, se trata de similitud. Todos somos, no somos iguales, pero somos similares en cuestión de necesidades. Todos tenemos necesidad de comer, tener casa, vestido, comida. Entonces son cuestiones básicas y cuestiones también de... Tenemos un poco más, tenemos derecho a tener cualquier cosita que nos haga agradable la vida. No necesito tener un avión privado como Julio Iglesias, pero porque no puedo tener un compartir, ¿entiendes? O sea, ¿cuánta gente hay que no puede acceder al agua, a la comida? Gastaremos millones, ahora vamos a ver si hay un microbio en Marte. Ahora vamos a poner una guerra aquí, unos satélites para... Guerra de las Galaxias, que lo llamaron. Y gastarse miles de millones de dólares. Sí. Y dime la pepa. Todo va bien. El otro día me escribió una persona, no sé si es hombre o mujer, en uno de los foros, que puse un mensaje, puse una idea, sobre ser sacerdote, ¿no?, de Dios y tal. Y me dice, saliéndose totalmente del tema, en ateo, además, saliéndose del tema, me dice, ya sé que tú... Dice, yo yo siempre he trabajado, siempre he trabajado y tal, y yo no me considero pobre. Y digo, bueno, y le he respondido y digo, escucha, de acuerdo, si tú interpretas la vida así, ¿no? Pero no nos vengas ahora a tomar el pelo aquí, que trataremos de hablar un poco de cosas interesantes, pero si tienes que decir tonterías... No, para mucha gente es así. Sí, yo siempre he trabajado toda mi vida, ¿eh? Y no me considero pobre. Así, y le respondo, hombre, si tú eres de los que tienen millones y esto y lo otro y tal, y acumulas dinero y tienes fábricas y tienes tal, pues... De acuerdo, seguramente te doy la razón, pero si eres un pobre, un trabajador como yo, y que me digas esto, oye, a lo mejor te interesa ir a otro foro, porque para ti tonterías... No, pero no son tonterías, es una idea respetable que tiene mucha gente, de que como yo tengo una casa o un coche, no soy pobre. Claro. Ya, y la Argentina, los que se crían clase media, esos escalafones que hacen clase media, baja, clase media, media, clase media, alta, y todos esos rollos que montan para dividir. Y el mundo solamente se compone de los que tienen los medios de producción y los que, aunque tengamos algo, como se nos vaya el trabajo, al cabo de 2 años, sin subsidio de empleo, comeremos piedras. Se nos irá la casa, se nos irá el coche, se nos irá todo a freír espárragos. Mientras que el empresario no, cambia de actividad económica. Le vamos a una empresa, tierra, monta otro negocio, yo lo he visto un montón de veces. No, pero yo lo que quiero decir es que mucha gente dice, no, yo no soy pobre, porque soy trabajador, tengo de todo, tengo... ¿Cómo tú no eres pobre? Querrás decir, no eres miserable, no estás en la miseria. Pidiendo para comer o no tienes los mínimos básicos, pero los pobres siempre hemos sido trabajadores. Ahora todo este engaño con las ONG de pobre, pobre, ¿cómo pobre? Si siempre hemos sido todavía los trabajadores. Que se te vaya, que pase el oro en Argentina, verás, ¿dónde va la clase media? No, espárragos. Yo no lo digo de por eso, yo lo digo porque hay muchísima gente también que lo que le gusta es simplemente discutir, por discutir. O sea, porque una persona sencilla, simple y tal, cuando hablas con ella sobre y es una persona que vive para trabajar y, o sea, trabaja para vivir, tiene su sueldo y tal, no te viene con tonterías, soy un pobre y se identifica. Pero cuando te viene con historias de esas, entonces tienes ganas de tomar el pelo y discutir. Yo he leído policías, carpinteros, sí, yo también hubiera sido pobre, un jubilado de policía. El hombre lo tiene claro, en mi sueldo he trabajado, pero yo soy pobre. Además parece mentira, todos los de la izquierda política, o sea, los que están detrás de la política, cuando haces mención un poco a su historial familiar, etcétera, etcétera, todos se quieren vincular a aquellos antepasados y tal que trabajaban en la mina o eran pobres o eran gente que no tenía que sí. Trabajaba, todos se quieren identificar. Sin embargo, a la hora de la verdad, mira, estos dos como bien salen, ¿no? A flote, como... No os quejéis. Ahora iba a decir como la aceite, pero como la misma. Sí. Y esa mentalidad de poner en la clase trabajadora poner un complejo de culpabilidad. Ah, pero vosotros sois del primer mundo, tenéis para comer, no os quejéis. Y además incluso dar a las ONG para aquellos que ahora nosotros los matamos y luego vosotros pagáis para repararle los brazos y todas esas cosas. Eso, no os quejéis, que sois... Tenéis suerte, sois privilegiado. Entonces el señor Juan Márquez. Entonces los banqueros, ¿qué son? Y los grandes empresarios, ¿qué son? Si yo soy privilegiado. Venga, hombre. ¿Y dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está tanta coato hace poco los reyes aquí con Teodoro Úbeda? Hace unos meses, aquí delante de la catedral. Abren la puerta de la catedral solamente para los reyes, la principal. ¿Y todo esto? ¿Y dónde Cristo? ¿Dónde está? Hace poco me invitan a primera comunión. La gente sigue las tradiciones. Sí. Y no le hables al niño que va a comulgar de Cristo. Porque te miran así. Puñetas, no va a recibir a Cristo con la hostia que va... No dices tú. No tienen ni puta idea de nada ni quieren saber nada. Solamente la fiesta, los regalos y ya está. Pero no hables de Cristo. En una primera comunión es que ya es para partirse. ¿Qué idea se tiene de la vida, de ser pobre, de Cristo, de Dios? No puedes hablar de estas cosas. Tienes que hablar de fútbol, de la bolsa, el IBEX 35. Bueno, ser pobre también puede ser no ambicionar ser rico, ¿no? También. Bueno, has visto la respuesta. No, yo le hablaba a la niña, ¿eh? Yo le respondía a la niña. ¿No? ¡Ah, has desviado! No, pero... No, no, que digo que ser pobre también debe ser, no ambicionar, ser rico, ¿no? Estar contento con lo que haces. Yo estoy muy contento con mi trabajo y mi vida. Y lo que quieren los ricos es que nosotros seamos amargados, los admiremos, los envidiemos, y nosotros seamos los perdedores. Y tú te tienes por un perdedor. Tienes que tenerte, y la película norteamericana sale continuamente. Y todavía estás trabajando de eso, no has progresado, ¿no? Eres un perdedor. ¿Cuánto crees que sois perdedor? Pues esto, si vives contento con tu trabajo y tu vida, claro, eso es todo. Porque esta forma de hablar es de vivir contento, no por mucho... Sí, no es cuestión de teoría, ni de idea, ni de nada, no, es sentirse bien. No espero la perspectiva, no voy a cambiar nada. Uy, ¿qué quiere ir? ¿Dónde está el café aquí? No se puede amar a Dios y al dinero. ¿Eh? El dinero es el Dios todopoderoso. Vosotros siete sido muy feliz. María. Bien. Ah, bueno. Ahora he mirado esta mañana que puso un mensaje de Cayetano que se llama precisamente relacionado con este tipo. Rico y pobre, la vergüenza social. Y ha contestado ahora, mira, antes de venir, uno que es rico, y dice, no, yo sí quiero siendo rico, me dice. Allá él, ¿no? Sí, así de claro. Y hay otro que lamentablemente es chileno, bueno, en Chile hay muchos, claro, hay como en todas partes. Y decía otro, en ese mismo debate, pero en otro tema, decía que el anarquismo iba a caer, así como cayó el marxismo. Y yo le he contestado, yo le digo, y el capitalismo también. Porque todo es un proceso en la humanidad, nada es eterno, que por mucho que te aferres al dinero, al capitalismo, y decía, es que los ricos producen las riquezas, o sea que gracias a los ricos hay riqueza. Y yo digo, y, pero no puede ser porque es el trabajo de los obreros el que produce la riqueza. Pero Cayetano, hay un despiste, madre mía, cada churrada que ponen... No es despiste, Cayetano. No, yo creo que esto... Se la saben largas. Lo tienen muy confundido. Porque están convencidos que es así, pero no es así. Se la saben largas, no despiste nada. La gente creo que está muy confundida con esto de ser pobre. No, no hemos visto. La gente tío... pobre está confundida, los claro, ricos no. Claro, los ricos no. Pero por eso se hacen ricos, porque no quieren ser los pobres. Los pobres sí. Y se creen que el pobre es ser miserable. Y al capitalismo le interesa esto. Porque es que los mantienen de esta manera. En cambio, si el pobre se diera cuenta de que es pobre, ¿se espabilaría? No, pero lo veo muchas veces cuando me ha salido a relucir, ¿no? ¿Y quién es pobre? Todo aquel que está trabajando en una fábrica y tal, ¿es pobre? Cuando, sí, está, cuando está esperando a la vuelta de la esquina a hacerse millonario y a la vuelta... Entonces, son malos pobres. Es un poco definir, porque realmente un pobre... Un pobre no desmiente lo que es un pobre. No. Pero sí un rico en potencia. Son la cantera. Sí un rico en potencia. Son la cantera. No, en esto hay confusión total. Puede ser un rico pobre, puede ser. ¿Cómo? Que un rico también puede ser pobre. Me lo explico usted. ¿Cómo usted puede ser un helado caliente? A ver, explícamelo. Porque puede ser una persona rica en materiales, pero pobre por dentro. Pobre por dentro. Ah, eso está esto muy ya bien. Se da. Me ha gustado. Por... Eso lo dicen todas las religiones, pobre en espíritu. Es lo que yo siempre digo, yo puedo querer a mi esposa muchísimo, muchísimo, pero tengo mis amantes. Una no, tengo dos amantes, pero no las quiero porque en espíritu yo quiero a mi esposa, ¿me entiendes? Pero a la amante no las dejo, hombre, faltaría más, ¿me entiendes? Pero yo en espíritu no estoy con ellas, estoy con mi esposa en realidad. ¿Tú te crees que eso está bien? ¿A ti qué te parece? Yo sigo con las amantes, no las voy a dejar, pero mi corazón está con mi esposa. ¿Qué te parece? Por eso, el rico, yo que si el pobre que te necesitas dos mujeres, no una, dos. Ya, pero ¿cómo se puede ser? ¿Cómo puedo amar a mi esposa y no dejar a las amantes? Explícamelo tú a mí. ¿Cómo se puede ser rico o pobre? Sí. A ver, ¿me entiendes lo que te digo? Explícamelo, ¿cómo se come eso? ¿No te parece un poco de hipocresía? Sí. Decir que yo quiero a mi mujer, mi corazón está con ella, pero yo no dejo a aquellas. ¿Qué te parece? Pues lo mismo, eso de pobre en espíritu es un cachondeo y una burla total. Y eso es lo que emplean las religiones, no lo digo por ti, sino las religiones lo emplean eso. cuando lo que las palabras que se podrían coger de la Biblia, porque yo de la Biblia me fío así, se podría decir pobre en el espíritu. Es decir, lo que acababa de hablar José y lo que ha dicho ahora Salvador. O sea, ser pobre, pero que en espíritu soy pobre, estoy contento de ser pobre. ¿Me entiendes? Porque no basta con ser pobre, porque un pobre que ansía ser rico es un rico, es la cantera de los ricos. Cuando pueda lo hará, si no es con un negocio será con la lotería, como sea. Pero de ser trabajador, tengo para comer, tengo para vivir, tengo más de lo que necesito y ¿qué más quiero? Puedo dar gracias. Pero aún así está el tema de la justicia. Sí, esto pero... No, pero yo que me quería referir que hay personas que son cristianos, que tienen todo. Pero si lo tienen todo, Jesús les dice bien claro, deja todo lo que tienes, que sabemos de dónde salió, no de tu sudor. Yo estoy de acuerdo contigo. Y si vive la vida sencilla, pero ya está. Si eres rico en espíritu, en 2 años, tu dinero hará, menguará. ¿Será? Desaparecerá como un azucarillo en el agua. ¿Entiendes? Ya sabrás en qué invertirlo, en qué, dónde retornarlo. Yo pienso que el rico que empieza a sentir a Dios, deja de ser rico. En la misma Biblia, para los que leen la Biblia, Zaqueo, va Jesús a su casa a comer, y era un hombre muy rico, y Zaqueo invita a Jesús a comer, y le dice Zaqueo, Jesús, mira, yo al que le debía 1, le devuelvo 4, y al que no sé qué, le devuelvo el doble, y así, ¿qué pasará con la riqueza de ese hombre si hace esas cosas? En poco tiempo, si va dando 4 por 1 y el doble, eso le va a bajar, le va a menguar. Y Jesús no le dice, no, pero tienes que ser pobre en espíritu, utiliza tus riquezas para darlas a ONGs, para hacer obras de caridad, obras de limosna. Entonces, no, le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Bueno, eso de salvación es un decir, yo paso de salvaciones, pero no, lo felicita, no le dice, no, hombre, no dejes tus riquezas, ayuda a los pobres, no, deshazte de ellas, sé un pobre y vive tranquilo, que las riquezas ya retornarán, como la ley de vasos comunicantes. No voy a volver a su cauce. Pero si eres pobre en espíritu, dejarás de ser, perdón, rico sí. Y pobre en espíritu. Tus riquezas harán así, ¡puf! A lo mejor no se puede hacer. No se puede. Es imposible. No se puede. Amar al dinero y a Dios. No se estar puede. Con la mujer y con la amante, no se puede. Y si se puede, pues ya sabemos lo que es. Un autoengaño y un engaño. Algunos pensarán que es una gozada, pero no. Una gozada, claro, un ratillo, sí. Pero. Debe ser el calor, porque estamos aquí, parece una junta de banqueros, hablando de dinero toda la tarde. El mensaje dice, lo que el mensaje dice, desde mi punto de vista, es que no tengáis miedo, pobres, porque hay la salvación, hay la posibilidad de tener a Dios, que no está realmente en la exclusiva de las iglesias o de las religiones. ¿Cuáles? Todas. Empezamos ya... Si esto ya empezó mal en el Sinaí. En el Sinaí nadie hizo caso a las tablas de la ley y todo el mundo se armó allí un guateque con el becerro de oro. Y es una manera simbólica, si ya pasó en Egipto, si después pasó, no ha habido nunca una religión que haya ayudado al pobre, al trabajador. Pero no ahora, nunca. Se buscaba una religión para rectificar. La del templo de Jerusalén y Jesús tenía 4 ideas y que salió un papado. Ahora es el Islam, hoy mismo está diciendo que hay que ir al Islam inicial, porque lo del ayahat esa de la guerra santa, el Islam primitivo no dice nada de guerra santa, sí. Sino que es la guerra interior tuya como superación. Perdona, ¿conoces la historia de Mahoma? Sí. Luego te la cuento. No. Mahoma era guerrero. Y Mahoma, claro, bueno... Claro que sí, pero no. La guerra, el Islam primitivo, tiene sentido de guerra como superación interior, que es mucho copiar, si está copiado del catolicismo y del cristianismo. Está muy bien el simbolismo, pero guerrearon para salvarse. Entonces, hombre, claro que sí, el primero que guerreó fue Abraham, entonces ¿quién lo guerreó? Por eso, entonces, ¿qué me vas a decir? Y si el Corán y la Biblia es lo mismo, ¿qué me vas a decir? Claro que es verdad. Entonces, lo que pasa es que nosotros, vamos a ver, teníamos idea de una izquierda, para poner algún símbolo, y nos salió un comunismo chungo. Teníamos idea de un socialismo en España y nos ha salido un PSOE. Teníamos idea de... y todo nos sale mal al pobre, pero es que es pobre porque no tenemos medios. ni sociológicos, ni políticos, de administrar el mundo como nosotros pensamos que sería mejor. No es solo un problema de dinero, es un problema de llegar a ayudar a la administración o algo. Entonces las religiones, lógicamente, son capitalistas. El sistema económico, lógicamente, es capitalista. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hace Maestro Caetano es poner un mensaje y decir, no, hay un resquicio de luz, hay un poquito de esperanza, pero yo digo, no seamos muy optimistas. Tampoco, ¿eh? ¿Pero cómo podemos administrar el mundo si el mundo está...? No, no, ¿cómo hay que cambiar para administrar el mundo? ¿Cómo vas a administrar el mundo si no hay...? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues la revolución agresiva, ya hemos dicho 40 veces que no estamos de acuerdo en ello. Y el camino político tampoco hay salida, entonces ¿qué vas a hacer? Carlos Marx y Lenin la cagaron bien cagada. No, Marx no. Los que le siguieron. Y Carlos Marx tomando el poder político y creando un Estado proletario ya estaría todo arreglado. Sí, mira lo que le salió. Le salió un Stalin y un Pol Pot. Claro, no, y Lenin también se equivocó. Pero Marx no. Lo que pasa es que el comunismo de Marx ha sido como el cristianismo de Jesús. Nunca funciona. Sí, pero ahí está. Pero para mí es un error pretender organizar un estado, una dictadura del proletariado. Y mira lo que les sale. Bueno, pues aquí está. Había mucha gente contenta con la República y aquí en Chile con Allende y etcétera, etcétera. Incluso Cuba, con el fantasma de Castro, al principio hubo gente bastante ilusionada. Entonces ahí están un poco las cosas. Pero lo que pasa es que después, mexicana, la revolución después el pez grande se come al chico, claro. Y nunca tenemos posibilidad de poner un poco la utopía en marcha. Y ahí por los medios políticos siempre pasará eso, la revolución nicaragüense, la revolución francesa, cualquier revolución, pasados los primeros momentos, alegría, ya estamos en qué. Cuando pase y la cosa se estabilice, creará una clase dirigente, un partido que te mandará donde le dé la gana y unos dirigentes que viven profundamente. No, pero yo no me refiero a esta política en China. Estricta, me refiero al mensaje de Jesús. No interesa. Al mensaje de Jesús, eso. Tanto cambio, revolución, que no es revolución, que es una evolución personal, pero después el hombre no vive solo. Entonces se formará una sociedad desde esta evolución personal. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Pues nadie lo sabe porque nunca se ha funcionado. Yo tampoco. Pero lo cierto es que con partidos políticos no estamos bien apañados. Ni con revolución. No predica la igualdad. Ni con revoluciones. Los no son iguales, no, siempre más que otro y todo. Yo he leído las cartas fundacionales, bueno, las de Pablo Iglesias, cuando fundó la UGT y el PSOE, es una maravilla. Cultura para los obreros. Era el símbolo de la pluma, el papel y no sé qué otra cosa. Era para que el obrero se concienciara, supiera. Aprendiera. Pero, ¿qué obreros tenemos hoy en día? Bueno, es una maravilla la idea de José Antonio también. La de José Antonio primero es sobre el papel, todo es una maravilla. La reforma agraria está igual. Y le salió una falange asesina. Pero él también hablaba de las pistolas. Lo que dice el mensaje es esto, el verdadero cristianismo es pobre. Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, Mateo 11:29. El reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. La humanidad está dividida en ricos y pobres, entendiéndose muy bien que los pobres son todos los seres humanos, hombres y mujeres que trabajan en este mundo. Pues si dejan de trabajar y no tienen ayuda de nadie, pasan hambre. Pero los ricos son aquellos que se apoderan de la riqueza que produce el trabajo. Y claro está que los ricos ya tienen toda su vida asegurada. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos muy bien lo que dice Jesús de Nazaret. Nos dice, aprended de mí. Y él trabajaba para comer. Su oficio era de carpintero y predicaba el evangelio, o sea, la buena nueva, sin cobrar dinero de nadie. Era pues un hombre pobre, un trabajador, no era rico, y nos dice, aprended de mí. Y cuando dice que el reino de Dios es de los pobres, comprendemos que no basta con ser pobre, hay que buscar a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y no decimos iglesia obrera por no confundir a la gente, ya que la Iglesia organizada se autotitula cristiana, catolicismo, protestantismo, etc. Es Iglesia rica, y mientras sea rica, económicamente hablando, nosotros tendremos que decir Iglesia pobre. Se comprende muy bien que la Iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo de Jesús de Nazaret, porque tanto Jesús como sus amigos o seguidores, los llamados apóstoles, eran pobres. No queremos entrar en polémica con la Iglesia rica por sus creencias, dogmas, ritos, ceremonias. No nos interesa, y ellos están en su derecho de creerlo en lo que quieran. Así como nosotros nos sentimos con el derecho de decir que somos Iglesia pobre, es decir, los seguidores de las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Lo que no comprendemos es por qué la Iglesia rica, catolicismo, protestantismo, se autotitulan iglesias cristianas, cuando vemos nosotros, y seguramente mucha gente en el mundo, que solamente es un partido político, que siempre va al poder y al dinero, y se apropian de las ideas de Jesús de Nazaret. Comprendemos muy bien que en estas organizaciones religiosas hay personas que de buena fe tratan de seguir a Cristo, nombre con el que los cristianos nos llamamos al Espíritu de Dios. Sin Cristo en uno mismo no hay cristiano. El cristiano de Cristo no necesita estudios de ninguna clase para predicar, porque cuando se tiene a Cristo se vive el amor de Dios, lo que en palabras sencillas llamamos bondad. Aconsejamos a la Iglesia rica, a la jerarquía, al sacerdote y a los creyentes ricos que devuelvan las riquezas que han acumulado y que éstas sirvan para bien de todos, no para dar limosnas. Si quieren ser de verdad cristianos de Cristo y que lo busquen cada uno en sí mismo, en su propia vida, y serán verdaderos seguidores de las enseñanzas de Jesús. Amén. Gori, esta mañana ha venido para seguir lo que va, ya ha empezado un estudio bíblico, porque quiere hacer algo de teatro, pero conociendo la Biblia, y contradicciones y qué sé yo. Y me estaba leyendo, ya está, en los Proverbios. Y cuando empieza, hay uno que dice de Proverbios que Dios hizo que los pobres en Israel, dice, que los pobres puedan sentarse con los príncipes de Israel. La cosa ya no puede estar más clara. Lo que pasa es que mucha gente, yo creo que millones de personas, judíos, de la religión judía, protestantes, católicos, no se habrán fijado en esto. Está bien claro que está hecho, escrito por la gente rica de Israel. Dios dice a los pobres, os pondré al lado de los príncipes de vuestro pueblo, de Israel. ¿Cómo? Entonces, tú, como Dios, quieres que en este pueblo que dices tuyo, Israel, tiene que haber príncipes, gente rica, y los pobres después que puedan sentarse a su lado. ¿Qué es esto? ¿Por qué no has dicho, y haré que los pobres puedan sentarse por encima de los príncipes, en el sentido de la injusticia humana? Pero no. Y aquí está, de que a través de la historia humana siempre vemos lo mismo. Ricos y pobres, los vivos, en política, en religión, en lo que sea, guerras por aquí, guerras por allá, que seguramente empezaron con las piedras y agarrotazos y flechas, se iban apoderando de las tierras y de las cosas hasta hoy, que se han ido apoderando de países y pozos de petróleo y minas y toda la riqueza para unos cuantos y los demás a trabajar, produciendo riqueza, que se las quedan unos, siempre, y los demás a trabajar. Bien, en toda mi vida he visto todo esto siempre. Ya en cuantas ocasiones os he dicho que de niño he podido vivir, he vivido en tiempos del rey Alfonso XIII, la monarquía. Después las elecciones, el gran triunfo de la República. Después de la República, porque no, se ve que no convenía a los ricos. Venga, el general Franco, que antes era un teniente que se guió por África, tú serás el general, el generalísimo, venga, una guerra. 3 años de guerra, 1 millón de muertos, y ala. Después muere todo esto, y ala. Y ahora la llamada democracia. Hace muchos años que he visto todo esto. Y cuando me he metido en la religión católica y en las iglesias protestantes y en la comunidad judía, he visto con ellos siempre lo mismo. Ricos y pobres, explotados y explotadores, gente sencilla buscando a Dios y gente que en nombre de Dios venga a llenarse el bolsillo de dinero, poder político y dinero. Y yo me he dicho, esto no encaja con el cristianismo que yo conozco desde niño, gracias a mi abuelo, pero después gracias a mis propias experiencias. Ahí es el clavo de todo. No se trata de discutir si izquierda, si derecha, si ricos, si pobres, si los socialistas, si los comunistas, si esto, si lo otro. ¿Tú qué haces en la vida? ¿Tú qué piensas? Tú avanzas, evolucionas, cambias, porque si no cambias tú, no cambia nada. No estemos continuamente toda la vida pensando que los demás lo cambiarán. Cambia tú. ¿Votar? No voto a nadie. Estoy en una religión, me doy de baja. Hay que traer muchos, no, uno por pareja ya es mucho. Mirando las cosas de la vida y en Mallorquín han de tenir seny, han de pensar. Pensemos con la cabeza, no con los pies. Y la cosa está clara, Cristo es luz. Y decimos Cristo al Espíritu de Dios. Son nombres, porque no sabemos qué es esto. Se dice el Cristo, se dice el Espíritu Santo, se dice la bondad, la justicia, la sabiduría de Dios, la paz interior, todo esto. Pero cuando lo vives, no es una gerencia, cuando lo vives, te sientes orgulloso de ser pobre. Porque ves que los animales, estos cargados de oro, aún no han bajado del árbol. Son monos cargados de dinero. Ya se ha dicho, o lo dice bien dicho, la mona, aunque se vista de seda, de mona se queda. Y un burro cargado de oro sigue siendo un burro. Entonces, cuando Cristo, por boca de Jesús, ha dicho, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después. El reino de Dios es de los pobres, un momento, no de todos los pobres. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que hay mucha gente rica que tiene millones en el banco? Pero también hay muchos pobres en el mundo, que tienen muchos millones en la mente. Quieren ser ricos, bueno, allá ellos, pero no perdamos el tiempo discutiendo las cosas de las ramas. Vayamos al tronco, y el tronco eres tú. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas? Que es lo que yo he dicho en estos llamados foros, que María me ha traído noticias muchos días de esto, de uno de los foros de ateos de México y otro tanto de creyentes de aquí y de allá y de Norteamérica y de Argentina y qué sé yo. Y cuando les tocas esto del dinero, lo que dice Miguel, todos están unidos. Bien, les he dicho a los ateos, pero vosotros qué me decís, porque aquí tenéis este mensaje y les envío un mensaje que me decía, a mí mismo, caramba, yo no me he creado, mi madre me ha parido, a mi madre la parió su madre, y así de esta forma llegamos al principio. ¿Quién parió a la primera madre? ¿O qué era aquello? No lo sé. Pero lo cierto es que yo vengo de aquello. Yo no me he creado. ¡Me han creado! Y encima de esto tengo una vida prestada. Porque yo no puedo decir, ni nadie creo que pueda decirlo, voy a morirme y morirse. No, puedes matarte, suicidarte, pero estoy destruido. Pero a ver si eres dueño de tu vida, no, no, me la han prestado. Y el día menos pensado, me la quitan y ya la han. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que aquello lo primero, Dios creó aquello primero. No, Dios no lo creó, aquello primero se creó a sí mismo. Bien, tanto una cosa como la otra, me quedo siempre igual, que yo vengo de aquello. No puedo negar que alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Y cuando empiezo a pensar así, digo, ay, ay, ay, caramba, caramba, que estamos de muy lejos de ser los que tendríamos que ser en este mundo, personas, seres humanos. Y somos la mayoría, claro, bestias, monos que aún no han bajado del árbol, burros cargados de dinero, con esa maldad que al final acabo no es más que, ¿qué diremos? Esa cosa, ignorancia, tontería, cargados de oro, y hierras por aquí, hierras por allá, y en nombre de Dios, y en nombre sin Dios, y lo que sea. Y venga, acaparar cosas, y después, pum, te mueres, y aquellas cosas no te las llevas, quedan allí, y has perjudicado a otros seres, y has matado, y lo has hecho matar, y gastándose dinero porque en esto y lo otro, si en Marte hay agua, o si en Júpiter, o si Venus, y si la Luna, y aparatos por allí, aparatos por allá, y después ir a buscar estos tipos que tienen armas químicas, y es porque van a buscar el petróleo en lugar de... Bien, que hagan todo lo que quieran, pero los pobres tengamos las ideas claras, caramba. No votar a nadie. Mandar a paseo todos los partidos políticos, de izquierdas, derechas y todo lo que sea. ¿Por qué? Porque son seres humanos que aún no han bajado del árbol. Las etiquetas no sirven. El socialista, y después se convierte en un gran capitalista como esto de Madrid, que se ha metido el dinero por en medio y a una porquería allí, y de las elecciones, y que yo ya paso de todo esto, y es normal. Es normal, son seres humanos porque son igual que los demás y van vestidos de seres humanos, pero siguen siendo los burros de siempre. La cosa ignorante que les domina, y claro, esta cosa ignorante es el egoísmo, el odio, la venganza, la rabia, sobre todo esto, el egoísmo, la ambición. ¿Y después qué? ¿Cuándo tendrás tantas cosas? Y no procuras tener la verdadera riqueza de la vida. Cuando leemos en los evangelios, y menos mal que hay cosas que no las han quitado o no los han manoseado mucho, el Vaticano, que Jesús dice, haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no pueden robar. Tesoros en el cielo. Caramba. Tesoros en el cielo. Y he pensado, y claro, católicos y protestantes con esto, tesoros en el cielo, o sea, haceos tesoros dentro. Esta justicia, esta paz interior, el Cristo. Tengo un mensaje en mente, y hace algunos días ya, y se basará sobre aquellos hombres y mujeres que estaban en Jerusalén, dice el Evangelio, en un pisito, y recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y hablaban lenguas y hacían esto, lenguas extrañas y milagros, y dejando todo esto aparte, hay un detalle, con esta gente sencilla, gente pobre, hombres y mujeres, estaban los apóstoles. No había ningún sacerdote de la religión judía, ningún rico judío allí dentro, recibiendo el don del Espíritu Santo. Entonces viene esto del Vaticano, estos señores organizan esta cosa, religión católica, el Vaticano, nosotros somos los sucesores y Pedro por aquí y por allá, de aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Un momento, ¿cómo puede esto encajar? Un trozo de hierro no puede soldarse con un trozo de madera, se quemará la madera. Y vosotros queréis soldar esto como gente rica con aquellas personas pobres que estaban reunidas en un pisito allí hablando de Jesús y recibieron o no recibieron. Supongamos que nada de esto, pero la cosa sencilla, estaban reunidos, hablaban como ahora nosotros aquí de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios, gente sencilla, gente pobre. Y que no vengan después los mandamases, esta iglesia pobre de hace 50 años, de hace 100 años, que después vengan y digan, nosotros somos los sucesores, y aquel Cayetano que predicaba, sí, nosotros, no es por aquí la cosa, no tratéis de engañar más a la gente, y a la gente decirles, no os dejáis engañar más. Pensad con la cabeza, no con los pies. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. ¿Cuántas personas han desfilado por aquí? Ay, Cayetano, ¿me voy aquí o me voy allá? Y esto es que hay unos cursillos de cristiandad católica en Santa Bárbara, unos días en Santa Bárbara. Es que ha venido aquí en Calador un tipo que predica y ha venido de la India, es un marajá de estos majanos, y voy allí. Y Tony Colón, que todos conocemos, ha ido a la India varias veces, y después a Vigo, para unos estudios y qué sé yo, para elevar el espíritu. Le han quitado el dinero y un poco sentido común que tenía y en su cabeza, bueno, esto es el colmo. Se iba a buscar lo que se tiene dentro. Y tenemos que acudir otra vez a la Biblia. Y Felipe dice a Jesús, pero tú nos hablas de Dios, del Padre. Pues enséñanos al Padre, ¿dónde está? Y dice el Evangelio, Jesús le contesta y dice, ¿cómo? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, que ya uno me has conocido, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. He hablado con esto, con personajes católicos y protestantes, teólogos, sacerdotes, pastores, bueno, ¿ves cómo Jesús era Dios? Y yo les he dicho, ¿ves cómo no entendéis nada? Porque para entender todo esto, tendríais que decirme, sí, es que Felipe, no comprendía la cosa, y Jesús le dice, quien me ve a mí, ve a Dios. Pero es que quien ve a una hormiga, una planta, una flor, ve a Dios. Una puesta de sol, la noche estrellada a simple vista, o la luna. ¿Qué pasa? Y después con estos aparatos, mirando los astrónomos y mundos. Y la cosa está tan clara, vemos a Dios, pero, esto es la naturaleza, y que es la naturaleza, sí, solamente son cambios de nombres. viene un hombre llamado Siddhartha de una casa rica y encuentra en sí mismo al Cristo, al Espíritu, y él le llama Buda. Ya tenemos ahí el budismo. Los que deciden después hacer su negocio. Lo que se dice o decimos aquí en España, su agosto. Claro, es normal. Siempre pasa lo mismo. Pero es porque la gente se deja llevar. Se deja engañar. Esperar que este partido político lo arregle, no esperéis nada. Esperar que esta religión me dé el camino, no esperéis nada. Busca tú en ti mismo. Procura tener ideas propias. Ahí está. ¿Y cuántas veces hemos repetido aquí aquello de Sócrates? ¡Por fin sé! Que no sé nada. Ahí está. Esto es lo importante. Por fin sé que no sé nada. Y a partir de este momento es cuando lo sé todo. ¿Por qué? Porque comprendo que no necesito saber nada en el sentido de seguirles, de políticas, de religiones, y si ricos, y si pobres, y esto. No. Ser amigos de todos, admirarlos, lo que quieras, y escucharlos, y, pero vosotros ahí, yo aquí. Yo procuro andar mi camino, que es este monte maravilloso que escribí cuando era joven. Este monte maravilloso, anda tú, sube al monte. Tú, sube. Así de claro y así de sencillo. Si no cambias tú, no cambia nada. Y cuántas veces he dicho que yo siempre he basado todo esto en estas cosas, nombres, claro, son nombres. Que yo digo oración, meditación, pensar, filosofar, sentido común. ¿Y cuántas cosas ves que no tienen valor, que no tienen importancia? Mira por dónde hay personas ahora, seguro, que hay socialistas que están desengañados del Partido Socialista. ¿Cuántas veces han venido aquí personas que me han dicho, Cayetano, es que el sacerdote tal, el obispo tal, o es que he visto tantas cosas en este y en el otro, me han hecho perder la fe? La fe. ¿Dónde tenías la fe tú? En el sacerdote, en el obispo. En el Partido Socialista, en el comunismo. ¿Qué es esto? ¿Y qué esperas de los demás? Y otra vez tenemos que acudir a Jesús de Nazaret, que se ve que este tipo se la sabía larga. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Y qué puede enseñarte de la vida un tipo que va siempre en las suyas al poder político y al dinero? Socialista, comunista, anarquista, fascista, izquierdas y derechas, y qué sé yo, cuántas cosas. Recuerdo, y esto ya lo decía, que hay una serie de partidos políticos de España que han pasado a la historia. O si queda algo, quedará muy poca cosa. Yo era muchacho y hablar del Partido Carlista. Partido de los requetés, Partido de la Seda, Partido de Izquierda Republicana. Y no sé si había más partidos. Bueno, y después el Partido de las Sols, de la Falange. ¿Y dónde están estos partidos? Y religiones y sucedáneas de religión dentro de la misma religión católica. En Palma he conocido personalmente a fundadores y seguidores de cursillos de cristiandad carismáticos, Conferencia San Vicente de Paúl. Los de la vigilia nocturna, no sé cuántos. Hay uno, un grupo que me parece que aún existe un poco este, porque los demás parece que también pasan a la historia. Ecuménicos, no sé cuántos, no. Hay un tío de Jaime Segura que está metido en eso. Y entonces, ¿qué pasa? Después, en la misma Iglesia Católica, de forma ya más amplia, y franciscanos, y teatinos, y agustinos, y jesuitas, y si esto, y si lo, pero ¿qué pasa aquí? Con tantos nombres y tanta cosa. Quedó clara de que no están satisfechos, aquella gente busca y busca, pero ¿qué es lo que busca? Y unos buscan más poder, más dinero, y seguramente después hay otros que buscan más aquello de si encontramos a Dios, sí. Pero si está dentro de ti mismo y está en todas partes, si empezamos a pensar por nosotros mismos, veremos que Juan, en el Evangelio, Juan, nos dice claramente en una de sus cartas, a Dios nadie lo ha visto, jamás. Caramba, tiene razón este hombre, claro. A Dios nadie lo ha visto jamás. Vemos la naturaleza, vemos las cosas creadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nadie ha visto jamás a Dios, ¿quién puede presentarse en este mundo como representante de una cosa que nadie ha visto jamás? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Vinieron una vez dos chicas, testigas de Jehová, y me dicen, nosotras somos testigos de Jehová. ¿Habéis visto vosotras a Jehová, a Dios? No. Entonces, ¿por qué decir que soy testigo? Testigos de la Bastover, de esta sociedad de Nueva York, bien. Testigos de los jefazos, de los testigos de Jehová de Palma, bien. Pero testigos de Dios, de algo que no habéis visto. Y les presenté un ejemplo. Imaginemos que yo estoy en la calle aquí abajo, vienen dos coches, se cruzan, ¡pum! Un choque. Yo estoy presente, viene la policía. ¿Quiere usted, ha visto el choque? Sí. ¿Quiere ser testigo? Sí. Y se vamos ahí a la policía, en fin. Este hombre estaba presente y este ha salido, testigo, porque yo he visto el choque. Viene otro individuo y dice, yo también soy testigo. Y la policía le dice, ah, sí, usted también ha visto el choque. No, no he visto el choque, pero vengo como testigo. Y las chicas se pusieron a reír. Dice, hombre, claro, este que no ha visto el choque no puede ser un testigo como el otro que ha visto el choque. Y si vosotros no habéis visto a Dios jamás, ¿qué pasa aquí? Yo tampoco lo he visto. Estamos a cero. Hemos empatado. Yo os digo que busquéis a este Cristo, a este Dios que no conocéis. Que lo busquéis en vosotras mismas y mandad a paseo a todos estos individuos. A no ser que os paguen para hacer este trabajo. Allá vosotras. Pero si buscáis de verdad a este Dios, no lo busquéis en otras partes más que en vosotras mismas. En el cerebro y en el corazón. Las ideas y los buenos sentimientos. Ahí está. Porque la verdadera paz interior sale al exterior. La justicia que vives, también. La bondad que vives, también. Esto es sabiduría. Y podemos decir que es sabiduría de Dios. La vives. No es una creencia de partido ni de religión. Son experiencias propias. La vives. ¿Eres capaz tú de robar? No. ¿De matar? No. ¿Tú eres capaz de abandonar a esta criatura dentro de un contenedor? No. ¿Tú eres capaz de hacer esto? No. Entonces, tú tienes el Cristo. Pero no te fíes de mí porque tú me lo dices, pero yo no sé tus pensamientos. Tú procura pensarlo a fondo, tú solo, tú sola, en tu casa. ¿Soy capaz de hacer esto? Soy, yo no podría. ¡Ah! Esta es la bondad. Esto es luz, esto es Cristo, esto es el Santo Espíritu, esto es el Buda, esto es lo que queráis decir. Esto es Dios. Pero si te sientes con el pero si ganar viene a este, matar a este o al otro. La cosa está clara. Tú, nadie más que tú, puede conducirte. ¿Y qué eres tú? Lo que dice el Jesús, el Cristo, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro. Cristo, el Espíritu, que eres tú mismo. Tener ideas propias es el Cristo. Tener ideas propias. Que es lo que he dicho a estos ateos de México. Procura tener ideas propias, a ver. Y no me contestan, se saltan la fosa, se van por las ramas. Y, ¿por qué? Porque se ve que habrán pensado, caramba, este de Mallorca. Nos pide algo bastante fuerte y bastante difícil. ¿Cómo vamos a decir ideas propias si yo siempre me he ido detrás de los demás? ¿Eres ateo? Porque te han dicho que seas ateo. ¿Has leído libros? Y ¿eres religioso? Porque has leído libros y has escuchado de esa religión. ¿Eres de un partido político tal? Porque has leído y te han dicho. Y... ¿Pero tú qué eres? ¿Tú qué piensas? Que es lo que decimos siempre por aquí, del tren. Procurad ser máquinas de tren, no vagón, que siempre va detrás. El vagón siempre va detrás de la máquina y no sabe dónde va la máquina. Él irá bien, él va bien, yo me voy detrás. ¿Dónde va Vicente? Ah, ¿dónde va la gente? ¿Cómo dónde va la gente? Sin saber de dónde va. Si no cambias tú, no cambia nada. Y hace un rato que todo el mundo lo ha dicho muy claro. Aquí ahora hace un rato que parecía que estábamos hablando, parecía la bolsa. Y no se trata de, bueno, cuidado, hay que hablar de todo. Pero siempre teniendo la idea clara de que no esperemos milagros de religiones o de partidos políticos, no esperemos milagros de los ricos, ni esperemos milagros de las revoluciones. ¿Dónde está la revolución francesa? ¿Y la revolución de Rusia? ¿La revolución china? ¿Y esta de Cuba? ¿Dónde irán a parar? Y como siempre, ¿qué pasa allí? ¿Dónde está la semana trágica de Barcelona de hace años? ¿Y la revuelta que hubo en Asturias también de hace años? ¿Dónde está la dictadura de Franco? ¿Y la república que entró buenamente con votos del pueblo? ¿Qué pasa? Es que la gente no ve la cosa. Mucha gente no piensa y se deja llevar. Y en un momento dado, yo escribí algunas pequeñas poesías, siempre me ha gustado escribir algo así, y camiones de glosa, mallorquina. Si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Estos socialistas no hace mucho tiempo que me han dicho estos días. Me hacen perder la fe en un partido. Soy socialista. Buena persona. Entonces, tú eres buena persona. Tú eres un socialista. ¿Y por qué no procuras ser tú el buen socialista? No esperes que los demás lo sean. Bendita sea que ya lo sean, pero no confíes en ellos. En Mallorquín hay un refrán que diu, com ho diu, que espera escudella, escudella d'altre, la sabana ben freda. En espera de, no? De un vaso de leche caliente de l'altre, en quant a res no llega la cosa caliente o no llega ni siquiera la leche. Es decir, que seamos buenos, pero no tengamos unas ideas claras. Y cuántas veces les he dicho, aprende de mí. He trabajado toda mi vida de eso. Muy bien. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero y 2 añitos y después unos meses de carpintero. Y a los 14 de mesero. Hasta mi jubilación, que fue un poco antes, por causa de la vista, que me esté operado desde niño, me estropearon jugando, y este ahí lo perdí. Oye, cargado de reuma, artrosis, la oreja, la vista, y, pero con ánimo siempre de vivir este Cristo, esta cosa y decir a los demás, aprende de mí, haz lo mismo, buscad a Cristo. Cuando lo tengáis, que lo viváis de verdad. Después sí, podéis decir a los demás, que aquello es una porquería, no vayas por aquella calle que está llena de porquería, de piedras o de obstáculos, no podéis andar por este camino, te vas por ahí, te andarás mejor, venga. Y yo te lo digo porque lo conozco. Hablar con propiedad, no por unas creencias leídas, aprendidas de memoria, o dichos de saltimbanquis, no sé, de estos mandamases religiosos y esto de Pentecostés, el domingo pasado, por la radio oía esto de las noticias de la Iglesia Católica y un poco del sermón que echaba un sacerdote de la Iglesia de Talavera de la Reina en Madrid, lo daban por la radio COPE, sí, porque hoy es el día de Pentecostés. Ya los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener el Espíritu Santo, y lo daba de una forma como aquel que dice, nosotros lo tenemos, claro, y aquella gente, palabra de Dios, y alabado sea Dios, y ¿qué pasa? Tipos que han aprendido todo esto en un seminario, estudios, títulos, paga mensual, y tienes que hablar de cosas sencillas de hace 2000 años, de una pobre gente que trataba de arreglar aquello de Israel y no tenía más camino que irse con Jesús, porque aquella gente no podía enfrentarse con la política porque el gobierno de todo era Roma, es decir, estaban dominados por el Imperio Romano y no podían habérselas con la religión. Aquellos dominaban y aquella gente sencilla, gente pobre, se arrinconaba allí y Jesús, el Cristo, y después vienen estos señores, nosotros, vosotros, nada, que sin Cristo no hay cristiano, que sin la bondad podemos decir, no hay ser humano. Si la bondad solamente hay la bestia, el mono del árbol o el burro que da patadas. Que me perdonen los monos y los burros. Y yo creo que los monos de hoy deben pensar, si tenemos que evolucionar y ser como estos seres humanos que dicen, portarnos como estos, es mejor no bajar del árbol, seguir siendo monos y no bajemos no caigamos tan bajo de convertirnos en hombre sapiens, el hombre sapiens. No, no, monos, no bajéis tan rápidamente, que vosotros superáis de mucho a muchos animales que dominan el mundo. Ahora ya os arreglaréis vosotros. Ya has mencionado también a los lamas y estamos con tres cuartos de lo mismo, ¿no? Con el budismo. Ah, perdona, ahora, porque más o menos ahora ya estamos al final de todo esto. Pues, ¿qué, María, ¿qué me dijiste tú? Que había visto un coche con... me explica esto, de un gurú, de un... ¿Cómo se llamaba ese? Sí, ¿qué es esto, Miguel? A ver, ayer fuimos a la playa de Calamayor y había un coche que estaba todo empapelado con unas fotos y unos letreros que ponían: Dios ha venido a Mallorca. Mañana a las 11, el sábado a las 11 de la mañana, día 14, en el hotel. ¿Cómo era? No me acuerdo. Un hotel de Campastilla, y se veía la foto de Dios vestido de blanco, un señor con barba y tal, que estará mañana en el hotel Gardenia, no me acuerdo. Bueno, es igual, si me acuerdo ya no la pude. Seguramente habrá venido un avión, porque Dios viene volando. Y bueno, pues mañana estará en el hotel, que ya cuando me acuerdo, a ver si me sale... A las 11 de la mañana. Si alguien quiere ir, podrá ver a Dios mañana a las 11 de la mañana en Campastilla, no del de... ¿Eh? ¿Cómo? Hombre, claro. Y es curioso... Raro que no haya ido a Palas Atenea. No, escuchad, un momento. Es curioso porque también leemos que Jesús en una ocasión dice: seguro que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy... Y no le creáis, porque tal y tal, da una explicación. ¿Casualidad, no casualidad? ¿Qué es esto? Pero este no es el primero. Yo recuerdo que en la Plaza de la Paja yo tenía 6 o 7 años de edad. En la Plaza de la Paja hay un café que antes se decía del equipo de fútbol Baleares, abajo el café y encima un cine, y todo esto se decía la sociedad Asistencia Palmesana. Y recuerdo que había mucha gente por allí que estaban hablando, sí, este señor que ha venido dará unas conferencias en el salón arriba tal, y le dice que él es Dios. Se armó también un... ¿vale? Pero claro, yo siendo un niño, normal. Dios, ¿qué pasa con este Dios ahora que ha llegado a Mallorca y se va a Campastilla? Iréis vosotros a verlo o a escucharlo. Yo trabajo mañana, si no voy a ir a ver a Dios. Yo trabajo, no puedo ir a ver a Dios. No podrías ir a ver a Dios. Yo iría. Es una lástima. La calle se llamaba, de donde está el hotel, Guillem Masuti. No, era Garden, era el nombre compuesto, dos nombres, no sé qué, Garden. ¿No tomaba la entrada? No, no hacía nada de entrada. De momento, luego ya cuando te captan, espérate que va a pagar la salida, ¿no? El diezmo y el... A ver si ha venido del... porque Azallos, Valencia, Azallos del País Vasco. Bueno, es más que Dios. El PNV, ¿no? Cuando le metieron a un obispo de Salamanca, o de Valencia, dijo, bueno, pues, ¿qué más da si el obispo es de Valencia, si como todo el mundo sabe, Dios es de Bilbao? Entonces, a ver si es este. Qué bueno. Hay una glosa en mallorquina, a veces la hemos dicho por aquí, no es mía, el otro porque yo era un niño y ya la voy a decir, pero la repito para esta gente que no sabe. L'Església és un cementer petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, els capellans viuran bé. I se la podria añadir, com? Mentre hi hagi gent tonta, els capellans viuran bé. Mentre hi hagi gent tonta, viuran bé els sacerdotes. I els empresaris, i els banqueros, i els grans capitalistes, i els jefes de partits polítics, tant de aquí com de allà. La Guàrdia Civil. Mentre hi hagi gent tonta, això es vivirà. Què fer? Vamos a hacer la verdadera revolució contra ells, contra el capitalisme. Com és esta verdadera revolució? No se n'ha de. Así de claro y así de sencillo. En toda mi vida yo no he votado a nadie. Hubo unas elecciones organizadas por Franco que decían, Franco sí, Franco no. ¿Quiere decir que eres Franco o quiere decir no? Tenía que poner sí o no. Y yo en la empresa dije, bueno, es un día de laborable. Y el patrón nos dice, si vais a votar, os darán un papel y con este papel acredita que habéis ido a votar y yo no os cito las horas o el jornal, etc. Y si no voy a votar, ¿qué pasa? Y yo fui a la palanca, no es obligado. Bueno, como que no fue obligado, yo dije al empresario, yo no iré a votar. Y como que nadie trabaja en él, yo voy a trabajar yo solo. Y no me quitó nada de las horas y tal, pero yo no voté. Y era el único punto que parecía que sí, que iban a obligarme, pero no. Y entonces no he votado nunca. Y cuando pude dije a esta señora de la religión, largo, no quiero saber nada. Y después, Magdalena, ¿qué tenemos que hacer? Trajimos a la IPA, Lucía, y por las viviendas, bueno, 3, 4, 5, y unos vecinos nuestros tenían 9, y otros 10, no ve que esto es traer más pobres, más miseria, más calamidades, no. Si los ricos defienden sus intereses, defendamos nosotros los nuestros. Así de claro y así de sencillo. Sin odiar, sin pasarse el tiempo, si esto, si lo otro, no. En mayor tiempo debemos decir, ses dretes, no panchat de dreta. Ses dretes. I ses esquerres en fan molt menys de dretes. Es decir, que no esperemos milagros de políticos ni de religiosos. Están 8 o 10 hijos, hay unas viviendas de Corea, perdón, 8 o 10 hijos. Sí. Tengo un compañero de trabajo que está casado con una de estas chicas que eran 8 hermanos en Corea. O sea, que ayer vino todo contento, tiene 3 hijos, él ya tiene 3 hijos. Y ya vino ayer todo contento con su nuevo 4x4, pero una cosa lujosa, bestial, una fiera que nunca he visto una cosa tan grande, metalizado. ¿Y cuánto te ha costado? 5 millones. ¿Y qué os parece? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? ¿Ahora? Bueno, ahora tendré que trabajar por las tardes para pagarlo. Y ya estamos. He pedido un préstamo al banco. En vez de disfrutar de su familia. No ha pedido lección, casada con una de 8. ¿Qué dice esto? Es esa la de la isla barriendo, Sí. No, pero encontraré ahí barriendo el mar. No, ahora se tratará de otros trabajos. Hace otros trabajos. 5 millones. Hace otros trabajos. Y Mayelda llama el otro día, hace 2 días, a su prima a Chile y le dice de traer al Marilda de traer al nieto en avión porque lo deja una zapata y quiero recoger otra. Le dice, mucho cuidado, que en Chile están desapareciendo muchos niños. Así. Sí. Están desapareciendo. Dice, y sabemos que es para el trasplante de órganos. Los abren en canal, sacan hígado, riñones, córneas, corazón y ya está. Viva la pepa de la medicina de hacer Frankenstein, transportar por aquí, cortar por allá, te pongo un riñón, te pongo un hígado. Para los niños, como en Honduras, se dieron cuenta de que había unas almas caritativas muy bondadosas que adoptaban niños con deficiencias, síndrome de Down y cosas así. Y los llevaban a unas granjas. Y luego resulta que, tirando del hilo, al cabo de unos meses los niños ya dejaban, lo adoptaban oficialmente, desaparecían del mapa, y los niños ricos de Estados Unidos ya tenían sus riñones, su hígadillo y todas estas cosas. Por eso digo que cuidado, que no solamente es la explotación. Hoy en día, cuidado, porque en Turquía, bueno, si miráis los informativos de los canales de ONU o sea, cuando hay los terremotos, la gente que llevan malherida a los hospitales, que desaparecen. Tela. Hay una mafia mundial, bueno, en fin, todo esto por lo de, cuidado con lo de los hijos, ¿eh? No solamente te compliques la vida, sino, en fin. Que a mí, yo cuando tenía 8 años, no había trasplante de órganos, y una mujer me intentó raptar. Yo lo contaba varias veces. Y un taxista cuando tenía 3. Simplemente lo que decía de Siddhartha en duda, que Siddhartha es el mismo caso de Francisco de Asís, de Jesús. El rico que nos enseña el camino, se hace pobre y emprende el camino de la búsqueda del espíritu. Y después encuentra el octuple sendero y tal y cual, pero es la idea de... Bueno, incluso si hacemos caso a Hermann Hesse, que después se pone a trabajar de barquero y se hace útil a los demás trabajando, pero la idea del camino mío, propio. Y viene un Siddhartha. ¿Cuántos Siddharthas hay en el mundo? Ninguno. Hay seguidores del budismo, del montaje que se han montado los lamas con sus lamasterios, sus teorías, sus reencarnaciones. Pero ¿cuántos Siddharthas hay? Ninguno. ¿Jesús es? Bueno, no lo sé si habrá Siddharthas o Jesús o Francisco de Asís o Gandhis, pero ¿cuántos Gandhis hay? Hay asociaciones para recordar la muerte de Gandhi y tal, pero Gandhi es muy poquito, creo. Bueno, Mani. Curioso. El montaje que arman después en base a un sencillo Siddhartha. La próxima, ¿cómo será eso? En casa de Jaime, creo que dijo. No sé. En casa de Stiller no. ¿Qué? En casa de Stiller no. Lo ha dicho. Sí, lo dijo el mismo, ¿verdad? Lo dijo en casa el viernes, pero después no quedó como dijo. Muy al aire. No, él dijo que dijéramos que el viernes próximo en su casa. Y el siguiente Juan Carlos. Juan Carlos. Vale. El 4 de julio en casa de Juan Carlos. Sí. O sea, los otros. Sí. Eso es lo que dijeron en mi casa. Sí. Eso dijo para mí. ¿Recuerda de aquel lama cayetano que salió en la prensa? Aquel lama que dijo que había que tener cuidado con el viaje astral para que el cordón de plata no se quedara enredado en una antena o en un pararrayos. Yo leí otro en la prensa de Mallorca, otro que fue más asqueroso, que decía que era con referencia a la guerra del Golfo, que en aquel momento fue en el año 91. Entonces él le preguntaba, ¿qué le parece a usted esto con ustedes que predican tanto la paz interior, tal y cual? Un lama que vino a Mallorca. Lo de la guerra esta, del Golfo y otras guerras. Las guerras son positivas porque se renueva. O sea, después de una tormenta viene la calma, ¿no? Todo esto hace que se renueven las cosas y cambien a mejor. Qué bien. Yo he hablado con varios jubilados por la calle y a varios ya les he dicho lo mismo, porque me han dicho, lo que se necesita en este mundo es una tercera guerra mundial. Porque una tercera guerra mundial muere mucha gente, entonces luego hay más trabajo, hay más posibilidades y se amplía, ¿cómo decirlo? Se regenera todo. Sí. Y yo les dije a dos jubilados que me dijeron eso. Es verdad, es muy buena su idea. Yo estoy de acuerdo con su idea, pero con una condición, que el primer tiro se lo peguen a usted. Usted sea el primer muerto. Bueno, eso ya no le gustó. Ah, pero que mueran los otros, sí. Una guerra mundial, que mueran 3 millones mientras no sea yo. ¿Qué muere los demás? Sí, que mueran los demás, va bien. Su familia tampoco, ¿eh? No, hombre, mi familia tampoco. ¿Cómo eran unos negros en Asia? ¿Qué más dan? ¿Unos cuantos millones? Es mucho más fácil no traer los hijos, pero... No, no, pero ¿qué, muchísimo qué más manera de pensar? Así nadie sufre y todo el mundo, y el mundo va mejorando. Y aquí está aquí, pues lo pasa bien. No, y hay gente que me ha dicho en internet, entonces el mundo se acaba. Digo, hombre, no digas tonterías, por favor. El mundo, todos sabremos cómo se fabrican hijos y en 9 meses se repobla otra vez. No digas tonterías. En una situación de una granja de pollos, porque para el capitalismo somos granja de pollos. Una granja de pollos, el que sabe que puede mantener 500, no pone 700, porque no le da. No hay espacio, no le da para el pienso y tal. Él gestiona aquello con 500 pollos. Si tienes para hacer tanto, no harás el doble, porque no puedes. Ahora, que crezca hacia adelante, ya veremos. Cuanto a río revuelto, ganancia pescadores. ¿Cómo? Pero si no estamos hablando de que desaparezca la humanidad, estamos hablando de que hay un exceso de población y un exceso de injusticia, y tanto sea por una cosa como por otra, mientras la cosa esté así, mi hijo no vendrá aquí a que le hagan 20.000 perrerías. Cuando haya un paraíso, porque este mundo es un paraíso, y hay materias primas y hay de todo para vivir como un paraíso, mientras los cuatro criminales que lo mandan, que lo gobiernan, hagan lo que estén haciendo, nos traigamos, ya creemos, el mundo se repobla fácilmente. Ayer, hicieron un reportaje, no sé si fue en La Valenciana, ¿no?, que hablaban sobre ovnis, y salió un señor que había dicho que había visto un museo de otro sitio y tal y cual. Pero a mí yo no lo vi, no es que el tema no me interese, pero en ese momento me apetecía más leerlo, ¿no? Pero le escuché lo que él quería decir, ¿no? Dice, y este ser era fantástico y tal y cual, y yo lo pone. Y de repente dice, sí, y fíjate que le ha contado y tal, y dice, me ha dicho que él está en contra del aborto, digo, bravo, bravo. En vez de decir estoy en contra de la guerra, que es lo más normal del mundo, el aborto es lo peor del universo. Hombre, a mí si me hubiera dicho, bueno, estoy en contra de la guerra, y ostras, este ser está iluminado, a darme el grano. Ah, no, estoy en contra del aborto. ¿Qué aborto? Es de la guerra. El que hace 4 con millones de seres humanos. Hay que dejarlos que nazcan. ¿Y este viene a decirle a mi planeta qué viene hasta decir? La Virgen María, cuando se aparece. La Virgen María se aparece. ¿Qué pinta este? ¿Que se quede en su casa? A ver si... No importa que venga a arreglar la nuestra, porque como la tenemos ya nos faltamos solos. Nos gastamos solos. Digo, ¿qué? Estoy en contra del aborto. Y yo estoy en contra del aborto, pero ¿qué aborto? ¿Es de unos o de todos? Estamos. Y cuando oí esto, digo, coge y vámonos, porque me va a dar algo y voy a decir, intentar decir opiniones. ¿Cómo en internet también los manipuladores antiabortistas? ¿Cómo manipulan y llaman bebé a un cigotillo, a un óvulo fecundado, a una cosa que no es nada? Lo llaman bebé, niño. Niño, niño. Lo guardas. Entonces se aporta un proceso, no un bebé que no hay tal. Cuando te comes un huevo, nadie se pregunta si está fecundado o no. Te comes un huevo, no. Estás comiendo huevos pequeños. Así será un pollo, pero ahora es un huevo.